voy, después regreso. Todo se vuelve a repetir. La pared blanca, yo de negro. Oh, oh, oh, oh, oh. Volvo encallado al atardecer. El tiempo está cuadrado, la angustia deja ser. Soy una hoja con ganas de caer. Wow, wow. Todo es, todo es, todo es como era ayer. Pero olvidé lo que solía ser. Stop.